hacer algo a dúo con el turco? Dale, turco. Que no, no. Vamos a tratar, por favor, de que la audiencia se mantenga. Yo le doy el tiempo. Un, dos, tres, va. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Y un cambio de información rápidamente. Mira, turco, te estás portando. Turco, no hiciste ningún. Yo me solidarizo con el deseo de feliz cumpleaños a la mamá de George profundamente, pero no quería atormentar a los oyentes con mi voz ahí. Ya era demasiado con el dúo psicodélico que estábamos presenciando, dije no. Bueno, para, primero chivos. Siempre algún chivo tenemos. Bueno, hoy, 8 de marzo, en el famoso bar de la calle Uribegos 30, tocan los amigos de Dragos y LA Guns, haciendo covers de Audioslave, Velvet Revolver, Velvet Aerosmith, AC/DC, Guns N' Roses, etcétera. Una buena noche para ir ahí. Además tenemos, si usted tiene otra onda, La Minga, Encuentro Folclórico, hace una peña en la Casa Uruguaya en Alvear 1125, si no recuerdo mal. ¿Estoy bien, Noelia? Creo que era... Sí. Ahí 1100, ahí le va a encontrar la casa. 1127. Donde hay uruguayo, usted se mete. Por ahí, usted vaya por ahí. Que por supuesto no sean, como en todo Encuentro Folclórico, empanada y vino, que no puede faltar. Y además tenemos a Missing Soul en Salamanca. ¿La dirección de Salamanca? 1016. En la calle, tarada. Tucumán 1016. Tucumán 1016. Uno se quiere hacer la sexy y te bardea. ¿Vos podés creer? ¿No terminé? Yo sigo cuando tenés el kiosquito ahí con Missing Soul. Vittorio, vení, cachetealo a estos dos. En el Día de la Mujer te dice tarada en el aire. No da, no da. En privado puede ser, pero así en público. Malo. Y bueno, y mañana domingo en el Centro Municipal Distrito Noroeste, Provincias Unidas y Junín a las 17 horas, OASIS. Gratuitamente. Así que bueno, ya tienen varias cosas como para ir a... Cumplimos con los chicos. A disfrutar. Ah, y el anfiteatro está en homenaje al Carpo Napolitano. También. Hay Viticus, Bonzo. De todo. Esperemos que no llueva, pero esto haya sido un sustito nada más. Bueno, ¿usted tiene información, Noelia? Sí, nos ha llegado una información de una de las tantas trabajadoras, ¿no? Que... Ah, ¿para poder hacer los contactos? Ah, no, me está cambiando absolutamente todo. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Y la seriedad de este programa dónde quedó? Es sábado. Bueno, 4.49, 37, 37, interno 37, como así lo pidió acá Jorge Miranda, que quiere que pase los teléfonos, 153-032-296, mensaje de texto. Y los correos electrónicos, senda nacional, arroba encima me saca... hotmail.com, arroba yahoo.com.ar, arroba gmail.com, el que le vengan ganas se puede comunicar. Y el blog también pasa. sendanacional-radio.blogspot.com. ¿Está bien? Perfecto. Ahora pasa la información, caray. Sí, patroncito, ¿querés que te digan? Eso va a las 6 de la tarde, ¿viste? Gracias por pasar el chivo al kiosco. Bueno, nos ha llegado un informe sobre una de las tantas trabajadoras que vienen laburando en el Jardín de los Niños y que están sufriendo un difícil trance, que vienen desde el viernes 22 de febrero con el cambio, bueno, de las autoridades, que ahora está la directora del tríptico de la infancia, que comprende la Granja de la Infancia, el Jardín de los Niños y la Isla de los Inventos. Está Daniela Gómez como directora y en el Jardín de los Niños está Eduardo Contino, que bueno... viene a ser el yerno de acá de Hermes. ¿El yerno de...? Exactamente. ¿De Herpes? Ah, si te gusta decirle así, bueno. Un amigo le dice. Bueno, la cosa es que anunciaron el despido de la totalidad de todos estos trabajadores, que son 70 más o menos en total, y que vienen cumpliendo tareas como si fuera una modalidad de pasantía, y que en realidad nunca se cumplió esa modalidad. Vienen trabajando como realmente como si fueran trabajadores. Perdón. Pero no como pasantes. Negro. O sea, claro, vendría a ser un trabajo en negro. ¿Y trabajo en negro? ¿Trabajo ¿viste? Precarizado en el Estado. O sea, los utilizan como mano de obra barata. Qué mala que sos, Neolía. Y bueno, entonces ahora los despidieron con la excusa de que la pasantía ya se cumplió. Y bueno, lo que ellos reclaman ahora es que nunca hicieron una pasantía, porque nunca tuvieron un tutor, nunca se cumplieron las normas como correspondían. Y bueno, lo que ellos exigen es que... ¿Cómo lo van a echar de esta forma así si ellos cumplieron realmente el trabajo como lo vienen laburando hace como 2 años ya? Y ahí hay que, yo creo que merecería por ahí para trabajar en otro programa con un poco más de detenimiento, cómo funcionan las pasantías al interior del Estado. Exactamente, ¿no? Porque en todos lados pasa lo mismo. Sí, que en realidad las pasantías tienen un tiempo de funcionamiento como tales, y después, en caso de requerirse la presencia del personal en cuestión, se los debe contratar. Uh-huh. Nosotros conocemos muchísimos casos de gente que ha estado años trabajando en calidad de pasante antes de recibir algún tipo de contrato, y gente que todavía no ha recibido ningún contrato y trabaja como pasante. Recordemos que, entonces, obviamente, no sabes cuándo te dicen, bueno, se termina la pasantía, por chao. Por supuesto, y los beneficios sociales son muchísimos menos, claro. La precariedad laboral es absolutamente mayor, y lo que es, me parece todavía más terrible, digo, las instituciones estatales se benefician de un trabajo pagando menos, y va un porcentaje, además de ese sueldo, no sé si se sabía, pero hay un porcentaje de ese sueldo que va para la facultad que consigue este tipo de pasantía. Uh-huh. O sea, al trabajador le queda bastante poco, y sin embargo, la municipalidad en este sentido hace muchos años que viene trabajando con pasantes. Pasantes en una situación de precariedad laboral importante, ¿no? Yo creo que en algún momento nosotros deberíamos trabajar, por ahí en algún programa más adelante, la situación de las pasantías al interior de los organismos del Estado. Los productos de Carlos Saúl. No. Creo que lo interesante es eso, ¿no? O sea, muchas veces se habla de cierta prolijidad en alguna de las... de los partidos políticos que ahora están gobernando la provincia. Se habla de prolijidad, se habla de gestión, de administración. Sin embargo, la municipalidad hace muchísimo tiempo que trabaja con pasantes. Sin duda. Y en situación de una precariedad laboral importante. Entonces yo creo que estas cosas hay que decirlas. Vos mencionás a Menem. Bueno, pero Menem teóricamente es del partido político al que se le han endilgado con justeza una serie de terribles situaciones que ha vivido el país, que la sigue viviendo, pero el partido que supuestamente es oposición, que ahora llega a la provincia... Le vino muy bien las políticas. Intentando, claro, se beneficia de estas políticas que no hacen más que degradar la situación del empleado, ¿no? Pero queda claro que Carlos Saúl fue el propulsor de un gran recambio en la sociedad argentina, pero estos tipos, viste, que son tan eficientes en la gestión, le vino muy bien eso. Pero es interesante esto, ¿no? Trabajarlo. O sea, vos fijate, se ha instalado en el imaginario, sobre todo a partir después de la victoria del socialismo en la provincia, se instala en el imaginario esta cosa de que, bueno, los socialistas administran mejor, que son más prolijos. Son más organizados. Hay un halo como hasta de ética que envuelve a las gestiones. Sin embargo, estas cosas son importantes señalarlas. Hay gente que años hace que está trabajando en condición de pasante. Y la municipalidad se aprovecha muy bien del servicio y de los conocimientos de estos universitarios que trabajan como pueden en con un sueldo muy bajo, ¿no? Absolutamente. Y no cumpliendo los horarios de trabajo. Pero además, vos fíjate, cuando decimos pasante, los pasantes, por ejemplo, no tienen derecho al paro. Claro. No están cubiertos por los sindicatos porque son pasantes, porque es una pasantes. Categoría en el medio. Claro. Entonces, las gestiones limpias, pulcras, éticas, están llenas de este tipo de situaciones que a veces nadie las trabaja. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de empezar a plantearlas, y sobre todo a partir de lo que vos traes a colación hoy, Noel. Y vamos a ir metiendo el tema. Ahora pasamos, que tenías otro temita más que quería decirme. Sí, hoy. Bueno, pero para cerrar, van a realizar una asamblea el martes 11 a las 11 y media en la puerta de la Secretaría de Cultura, la ex estación Rosario Norte. Bueno, ¿no tenías otro tema más? ¿Qué otro tema más? Si vos tenías otro papelito más acá. Yo veo los papelitos y digo... ¿Quieres que pase otro chivo más? Acá, la gente de la paridera. Bueno, la gente de la paridera va a venir la semana que viene, así que también va a estar invitada. Pero si querés... Pasa el chivo porque pasamos es el chivo. Esto. Claro, tenemos el viernes 14 de marzo, va a estar Juan Falú en Casilda, en el Teatro Dante, a las 21 horas. A las 21 horas. Ahí en Casilda, la tierra del padre de mis sobrinas. Ya sabía que lo iba a mencionar. De la Martina y de la Rafa, mis sobrinitas. Bueno, Vittorio, vamos a tema y seguimos. La mañana, Senda Nacional.